cállate. Una más y ya no miras. Que tu lengua me fatiga. Mancha negra de mi suerte, de mi suerte. Viste bien antes que llegue la aurora. Marchen alto y sin demorar, que las uñas ladran fuerte, ladran fuerte. Cállate, viste de blanco, miente otra vez, con un puñado de balazos ven y deposítala en el alma. Deja que duela como la carne en el cristal. Lame la herida y te va. Noche camina la pequeña, su madre está vacía, entre puños con maleta, y sigue la veleta sobándose el ombligo, en la palma el castigo, sin ojos ni cabeza. El gallo canta al filo en medio de la guerra. Una lágrima seca le vendieron las venas. El juez no hace caso, hay mapas en las piernas. Los ojos guarecidos en toda esta demencia. Duela como la carne en el cristal. Lame la herida y te vas. Ah, ah, ah. Lame la herida y te vas. Lame la herida y te va. Muchas gracias, hasta la próxima.